Seven Rock Radio presenta a Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. El rock and roll alegra mi espíritu. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Comenzamos este viaje por el mundo del rock and roll con los cuatro de Liverpool, los Beatles. De ellos escuchamos la canción Yellow Submarine, Submarino Amarillo, canción que formó parte del séptimo disco llamado Revolver, editado el 5 de agosto de 1966 en Inglaterra. 3 años más tarde se editó también un álbum llamado Yellow Submarine. Esta fue la primera y única canción cantada por Ringo Starr que llegó al puesto número 1 en las listas de grandes éxitos. También en 1968 se hizo una película animada llamada Yellow Submarine. Los Beatles aparecen solamente al final de la película, ya que esta contenía a los cuatro de Liverpool en dibujos animados. Como ya dije antes, la canción la canta Ringo Starr, pero en realidad la escribió Paul McCartney. La escribió cuando estaba en su cama acostado y no sabía si estaba despierto o dormido. Y de repente se le vino a la memoria un submarino amarillo. De ahí surgió entonces esta canción. Cuando el tema salió a la luz, todos asumieron que estaba relacionado con las drogas. ¿Sabías que entre los efectos especiales de la canción se puede escuchar a Brian Jones? En aquel instante tocaba en los Rolling Stones. Brian Jones hacía chocar vasos de cristal. Muy bien, empezamos entonces este recorrido por los años 50 para llegar a la música de nuestros días. Vamos a escuchar una canción de Roy Orbison. Roy Kelton Orbison, nacido en 1936 en los Estados Unidos. Muchos críticos musicales describieron su música como un estilo operático y fue apodado el Caruso del rock. Roy Orbison. Yo sé que muchos de ustedes asocian a Roy Orbison con la canción Pretty Woman, pero estamos en los años 50. Voy a hablarles de una canción grabada en 1956. Se llamó Ubi Dubi. Roy Orbison pertenecía a la banda Wing Westerner. Hablamos de 1954-1955 aproximadamente. En 1956 cambiaron el nombre a The Teen Kings, los jóvenes reyes. Fue en ese año cuando ellos graban Ubi Dubi. Esta canción logró vender 200.000 copias y llegó al puesto número 59 del Billboard Hot 100. ¿Sabías que de todos los cantantes de los años 50, la carrera de Roy Orbison es una de las más prominentes? Su carrera se extendió a lo largo de 32 años. Lamentablemente falleció el 6 de diciembre de 1988. Es Roy Orbison con Ubi Dubi. Luego escucharemos a un cantante y guitarrista estadounidense de padres mexicanos llamado Richard Steven Valenzuela Reyes. ¿No les suena? Y si les digo Richie Valens, ese era el seudónimo de Richard Valenzuela. Aunque la carrera de Valens duró solamente 8 meses, se convirtió en el pionero del rock and roll y un precursor del movimiento de rock, tanto así que fue incluido en el Rock and Roll de la Fama en el año 2001. Tuvo muchos éxitos, pero sin lugar a dudas, su más conocida canción se llamó La Bamba, y es la canción que vamos a escuchar hoy en La Esencia. La Bamba originalmente es una canción popular mexicana de son jorocho, la cual Richie Valens transformó con un ritmo de rock and roll y la convirtió en todo un éxito, haciendo que Richie Valens fuera catalogado como uno de los pioneros del movimiento en español. El día 3 de febrero de 1959, lamentablemente falleció en un accidente de avión. Ese día es recordado como el día en que murió la música, ya se lo he nombrado en programas anteriores. Allí también falleció el cantante Buddy Holly y The Big Bopper. Richie Valens tenía solamente 17 años. La vida y trayectoria quedaron truncadas. Escuchemos entonces por los años 50 a Richie Valens con La Bamba de 1958, pero antes a Buddy Holly con Ubi Dubi de 1956. Recuerda que estás en La Esencia, recuerda que estás en 7 Rock Radio. Los pioneros de los 50 en La Esencia. Hey baby, jump over here when you do the Ubi Dubi. I just got a banda salió del túnel del tiempo. Llegando a los años 60, vamos a escuchar a una agrupación llamada The Four Seasons. Es una banda estadounidense de rock and pop que tuvo mucho éxito a nivel internacional, sobre todo en la década de los 60 y 70. En 1960 la banda se llamó The Four Lovers, pero después cambió a The Four Seasons, las cuatro estaciones. The Four Seasons fue una de las dos únicas bandas estadounidenses, junto a los Beach Boys, que disfrutaron de un gran éxito en las listas Billboard durante la invasión británica. The Four Seasons es uno de los grupos musicales más vendedores de todos los tiempos, habiendo vendido aproximadamente 100 millones de discos en todo el mundo. De ellos vamos a escuchar una canción que en 1962 se convirtió en su segundo hit, Big Girl Don't Cry. Las chicas grandes no lloran. ¿Sabías que su cantante principal, llamado Frankie Valli, aún está activo con The Four Seasons? Lamentablemente los otros miembros ya no están con él, pero él recluta cada cierto tiempo a músicos para seguir la trayectoria de The Four Seasons, convirtiéndose en una de las agrupaciones más longevas que ha dado el rock and roll. Luego vamos a escuchar a una agrupación de rock y rhythm and blues británico formados en 1963. Hablamos de The Yardbirds. La banda se separó en 1968, aunque volvieron a la actividad en los años 90. Las razones por las cuales más se recuerda a esta agrupación es porque de sus filas salieron tres de los guitarristas más importantes de la historia del rock: Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. De ellos tomamos la canción For Your Love, Por Tu Amor, que es la canción que le da el título al primer álbum de la banda. Este álbum solamente fue editado en los Estados Unidos, con singles que anteriormente ya habían grabado. También fue editado en algunos países de Europa, menos en Gran Bretaña, lugar que los vio nacer. ¿Sabías que este disco contiene 11 canciones, de las cuales 8 grabó Eric Clapton y solamente 3 Jeff Beck? ¿Y sabías que en la foto aparece Jeff Beck como el guitarrista principal? Eric Clapton tampoco fue mencionado en la contraportada. Vamos a escuchar entonces a The Yardbirds con la canción For Your Love de 1965, pero antes a The Four Seasons con Big Girl Don't Cry del año 1962. Te recuerdo que estás en 7 Rock Radio y estás en sintonía de La Esencia, programa que te lleva a recorrer el mundo, mostrándote solo lo mejor del rock de todas las épocas. La nostalgia de los 60 en La Esencia. They don't cry. Eric Norambuena está presentando La Ausencia por Seven Rock Rock Rock. Los grandes maestros del rock en La Esencia. Things that will excite and make you dream of me at night. Llegamos a los maravillosos años 70, ahí tomamos a una agrupación de rock estadounidense del sur de ese país. Hablamos de Lynyrd Skynyrd, formados en 1964. Originalmente el grupo adoptó distintos nombres antes de decidirse por Lynyrd Skynyrd, en referencia a un profesor de gimnasia que algunos de los integrantes tenía en su colegio. Dos de sus canciones son las más conocidas, Sweet Home Alabama y Free Bird. La revista Guitar World ubica Free Bird en la posición número 3 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. Pero ambas canciones, Sweet Home Alabama y Free Bird, figuran en el Salón de la Fama de los Grammy. Precisamente vamos a escuchar Sweet Home Alabama, tomado de su segundo álbum llamado Second Helping de 1974. Sweet Home Alabama alcanzó la octava posición de la Billboard Hot 100, la mejor en la carrera de la banda Lynyrd Skynyrd. Fue la canción más exitosa del grupo. En el año 2006 consiguió una certificación de platino por la venta de más de 1 millón de descargas digitales solamente en los Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces a Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, de 1974. ¿Sabías que Lynyrd Skynyrd fue una banda pionera en utilizar tres guitarras? Estamos hablando de 1974, precisamente este disco, Second Helping, y la canción Sweet Home Alabama fue grabada con tres guitarras. Un dato muy interesante para las bandas Iron Maiden, Blue Oyster Cult y las más actuales como Foo Fighters, Queen of Stone Age o Pearl Jam. Ya lo saben, Sweet Home Alabama fue grabada con tres guitarras. Hablamos de Lynyrd Skynyrd. Seguidamente vamos a escuchar a la banda Queen, la cual no necesita mucha presentación. Esta banda británica de rock, formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury, junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Glover y el bajista John Deacon, son aún una banda activa. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, Freddie Mercury, lamentablemente fallecido, y John Deacon, retirado en 1997, los integrantes restantes, es decir, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre de Queen. Por lo tanto, la banda aún se considera activa. Tienen en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 en vivo y numerosas recopilaciones. De ellos tomamos el disco A Night at the Opera, Una noche en la ópera, lanzado en 1975. La canción, me imagino que ya saben cuál es, Bohemian Rhapsody, la cual fue lanzada el 31 de octubre de ese mismo año como primer sencillo del disco. Se grabó en 3 semanas, la canción no posee estribillo y consiste en 6 secciones, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico y rock. Esta canción fue su primer número uno en el Reino Unido y estuvo 18 meses en la lista, rompiendo el récord que Paul Anka había mantenido desde 1957 con la canción Diana, que por cierto la vamos a escuchar la semana que viene. Esta canción, Bohemian Rhapsody, ha sido elegida en varias ocasiones como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Hablamos de Queen. Y precisamente esta canción, Bohemian Rhapsody, fue solicitada por Claudio Cerda desde Santiago de Chile para dedicársela a su hija Maciel Cerda, quien la semana pasada cumplió 14 añitos. Feliz cumpleaños a Maciel Cerda, de parte de tu padre Claudio Cerda y por supuesto de todo el equipo que conforman La Esencia por 7 Rock Radio. Escuchemos entonces Queen con esta canción de 1975 inmortal, Bohemian Rhapsody, pero antes escuchamos a Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama de 1974. Recuerda que estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible, y estás escuchando La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. I'm

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas, amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a la sección de rock hispano, donde damos prioridad, donde escuchamos lo mejor del rock en español de todo el mundo. En esta ocasión comenzaremos con México y una banda que viene de una ciudad bastante particular por su nombre, la ciudad de Tlalnepantla de Vaz. Hablo de Juguete de Brujas, es una mezcla de metal gótico, dark, black metal y rock depresivo. Los integrantes de la banda son Henry Ávila en la voz y el bajo y Shiru Ávila en la guitarra, batería y teclados. Como les dije, es una banda bastante particular con solamente dos integrantes que tienen una mezcla de potente black metal y sonidos oscuros. Vamos a escuchar Apoderándose de las Almas, Juguete de Brujas, México. México. En honor a tu nueva posesión, en honor a tu nueva publicidad. Hola, les habla su amigo Eugenio Cangrejo, sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja, y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Recuerda que estás en rock hispano. Y esto es, por supuesto, La Esencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en La Esencia Radio y en la mía personal, Dan Clash. Yo soy Daniel Robaina. Continuamos con Chile. Lo hacemos con Aldea Roja, una de las pocas bandas que permanecen activas dentro de la escena gótica de Chile. Tras su última reformación en el año 2001, la banda se hizo muy popular con el conocido sencillo llamado Manto Negro, que por cierto fue parte del soundtrack de la película de vampiros chilena llamada Sangre Eterna. Ellos participaron últimamente en un encuentro gótico llamado Gotham en la discoteca Blondie y también en actividades en el Centro Cultural Monte Carmelo y en distintos escenarios de la ciudad de Chile. ¿Quiénes son ellos? Ellos son Claudio Acevedo en el bajo y voz, Ronnie Barrera en la batería y letras, Rodrigo Guevara en las guitarras, David Santander en el diseño sónico en base a teclados y samplers y Rafael Velázquez en el diseño sónico en base a guitarra y efectos. En este momento ellos están en una pequeña pausa. Por motivos de trabajo, el señor Claudio Acevedo se encuentra en Polonia, pero esperan, después de todo lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia, volver a los escenarios. Escucharemos su último tema llamado Volver. Ellos son Aldea Roja de Chile y escuchas rock hispano. Chile. Thank you. quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Bienvenidos sean a los años 80. Vamos a escuchar a una banda llamada Exodus. Una banda formada en los Estados Unidos en 1979 en la bahía de San Francisco, California. Exodus es una de las primeras bandas de thrash metal con una carrera que abarca más de 30 años, pasando por numerosos cambios de formación, además de dos extensas separaciones y que han visto lamentablemente la muerte de dos de sus miembros originales. 10 álbumes de estudio, 2 en vivo y 2 compilaciones. Exodus ha publicado un total de 14 álbumes desde su debut en 1985. Y precisamente de ese disco debut llamado Bonded by Blood, Unidos por la Sangre, tomamos el track número 6, Piraña. La portada original del disco era una ilustración de dos gemelos, uno bueno y uno malo, unidos por la espalda. Esta portada después fue reemplazada con el logo de la banda, Bonded by Blood, Unidos por la Sangre. La canción Piraña, lanzada en este disco en abril de 1985. Por cierto, damos un caluroso saludo a Piraña, el vocalista de la banda de Black Death Metal Degollado, quienes residen en Valencia, Venezuela, que estoy seguro están escuchando esta edición de La Esencia. ¿Sabías que esta banda la formó Kirk Hammett, quien ahora es el guitarrista de Metallica? Kirk Hammett solamente grabó 2 demos con Exodus, ningún disco oficial. Seguidamente vamos a escuchar a otra banda estadounidense de thrash metal también, formados en 1981. Hablo de Slayer. Ellos alcanzaron la fama gracias a la edición del disco Rage in Blood, calificada como el álbum más heavy de todos los tiempos. La banda ha sido fuertemente criticada por grupos religiosos por ser una banda satánica, debido a que tanto sus letras como las portadas de sus álbumes tratan temas como la violencia, asesinato, asesinos en series, guerra y el mismo satanismo. Gracias a toda la fama adquirida, el grupo fue incluido durante los años 80 dentro de los 4 grandes del thrash metal. Hablamos de Slayer, Metallica, Megadeth y Anthrax. De ellos tomamos el 4º álbum llamado Suit of Heaven, al sur del cielo, del año 1988, la canción, la misma, Suit of Heaven, ya que esta fue solicitada por Omar Rojas desde Miami, Florida, Estados Unidos. Él pidió esta canción y La Esencia lo complace. ¿Sabías que este es el único disco original de la banda en tener un cover? A pesar de su disco de covers, Indisputed Attitude, actitud indiscutible, este álbum es el único que cuenta con un cover, pues Dissident Aggressor es una canción original de la banda Judas Priest. Vámonos entonces a la música. Oigamos a Slayer de 1988, Suit of Heaven, pero antes a Exodus con la canción Piraña de 1985. Recuerda que estás en Seven Rock Radio, recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. ¿Qué es esa música? Creo que Don Cangrejo va a cantar. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. o mejor dicho, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero invitarles a escuchar el mejor rock universal de todos los tiempos en el programa La Esencia, conducido por Eric Norambuena y Daniel Robaina desde Santiago, todos los sábados a las 10 de la noche, hora de Venezuela y Chile. Todos los amantes del rock serán bienvenidos y pasarán momentos inolvidables. No lo olviden. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Llegamos a los poderosos años 90, aunque vamos a escuchar una banda que se formó en 1981. Ellos son Napalm Death. Es una banda británica de grindcore y death metal formada en Meriden, Inglaterra. Napalm Death son considerados como los pioneros del grindcore, incorporando elementos de hardcore, punk, crush punk, rock alternativo, freak beat y el sonido de la New Wave of British Heavy Metal, usando guitarras fuertemente distorsionadas y ritmos desenfrenados, al igual que voces muchas veces incomprensibles. De esta banda tomamos su tercer álbum de estudio, llamado Harmony Corruption, Corrupción de la Armonía. El estilo del álbum era más death metal que grindcore, con riffs extremadamente pesados y voces bajas y profundas. Este disco fue lanzado en 1990 y contiene, entre otros temas, la canción Suffer the Children. Es el track número 10 de esta banda, el cual le vamos a presentar ahora, porque fue también solicitado por ustedes a través de la página de Facebook de La Esencia. Más exactamente, la solicitó el amigo Gerardo Cortés, desde Bogotá, Colombia. ¿Sabías que las canciones de Napalm Death son más conocidas por su brutalidad que por su duración? Ellos tienen por lo menos 5 o 6 canciones que no llegan al minuto de duración, como por ejemplo Common Enemy con 0.15 segundos, Parásites con 0.22 segundos, Blind to the Truth 0.23 segundos, Right You Are con 0.56 segundos y You Suffer con 1 segundo.31 centésimas, estando esta en el libro de los récords Guinness como la canción más corta del mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar de The Ministry? Ministry es una banda estadounidense de metal industrial fundada en 1981 por el cantante y único miembro original Al Jourgensen. A mediados de la década de los 80, se convirtieron en una de las bandas pioneras dentro del subgénero del metal industrial. En 1992 lograron el reconocimiento mundial con el lanzamiento del álbum The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs, que no la voy a traducir, que fue disco de platino y llegó a estar dentro de las primeras listas de éxitos en varios países. Fueron los pioneros en mezclar música electrónica con un alto contenido de guitarras y el punk rock. Ministry. Este disco, Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs, es el título del quinto álbum de estudio de la banda. Este disco acercó a Ministry a una audiencia mundial, especialmente con la canción Jesus Will to My Hot Truck, cuyo video recibió fuerte rotación en la cadena MTV. Psalm 69, o Salmo 69, también representó la primera colaboración con la banda del guitarrista Mike Sashia. Precisamente vamos a escuchar esta canción, Jesus Will My Hot Truck, de 1992. Pero antes vamos a escuchar a la banda Napalm Death con Suffer the Children de 1990. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y estás en 7 Rock Radio. El poder de los 90 en La Esencia. We'll be right back.

Estamos ya en el nuevo milenio, los años 2000, prácticamente nuestros días. Pero vamos a escuchar una banda fundada en 1994 en Connecticut, Estados Unidos. Ellos son Hatebreed. Ellos son una banda de metalcore y hardcore. De esta banda, Hatebreed, tomamos su cuarto álbum de estudio llamado Supremacy, Supremacía, en la cual destaca una canción llamada Destroy Everything del año 2006. El vocalista de la banda afirma que el mensaje principal de este álbum es vencer los sentimientos de depresión, de culpa, de tristeza, de ansiedad, de enajenación. Quieren mostrar de que aún hay esperanza y que debes comenzar contigo. Tú no puedes ayudar a otra persona si no puedes ayudarte a ti mismo. Es el mensaje de Supremacy, el cuarto álbum de la banda Hatebreed, lanzada en el año 2006. Repito, la canción que vamos a escuchar de ellos se llama Destroy Everything, destruyendo todo. ¿Sabías que el guitarrista de Slayer, Kerry King, que acabamos de escuchar hace un momento, participó en el segundo disco de Hatebreed llamado Perseverancia del año 2002? Kerry King tocó la guitarra en la canción Final Prayer. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes, porque lo escuchas por aquí, por La Esencia. Y si mi memoria no me falla, les vamos a presentar ahora la canción más joven en estos 7 capítulos de La Esencia. Greta Van Fleet es una banda estadounidense de rock formada en Michigan en el año 2012. La banda está compuesta por el vocalista John Kiska, el guitarrista Jay Kiska, el bajista Sam Kiska y el baterista Danny Wagner. Greta Van Fleet es una banda influenciada principalmente por el trabajo de Led Zeppelin y, aunque muchos lo duden, también tiene influencias de muchas bandas de rock y blues, con el vocalista principal John Kiska teniendo una voz que se ha comparado con el gruñido ronco de Robert Plant. Han continuado su camino hasta nuestros días. En el año 2018, mediante una entrevista, Robert Plant dijo que ellos son Led Zeppelin 1 y describe a Josh Kiska como un hermoso pequeño cantante. De ellos vamos a escuchar su más famosa canción, Highway Tune. Fue la primera canción de la banda Greta Van Fleet que escribieron juntos. El guitarrista Jay Kiska citó el riff de guitarra inicial de la canción en el año 2010, 7 años antes del lanzamiento de la canción como single y 2 años antes de que la banda se formara. La canción Highway Tune se lanzó el 31 de marzo del año 2017 como un single de su EP Black Smoke Rising, y el EP se lanzó el 21 de abril de ese mismo año 2017. ¿Sabías que el nombre de la banda se creó cuando uno de sus miembros escuchó que alguien nombró a su vecina Greta Van Fleet? El uso de la variación en su nombre se hizo con su consentimiento. Variaron un poquito su nombre y así quedó Greta Van Fleet. Oigamos entonces a Greta Van Fleet con Highway Tune del año 2017, pero antes escuchemos a la banda Hatebreed con Destroy Everything del año 2006. Recuerda que estás en La Esencia, recuerda que estás en Seven Rock Radio. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. but don't forget, I must destroy everything that tries to infect. Even a nasty threat deserves a response. You want, don't forget, I must destroy everything that tries to infect. Our new life begins. Destroy everything, destroy everything, destroy everything, decimate what threatens me. Destroy everything, destroy everything, destroy everything, so a new life can begin. Destroy everything, destroy everything, destroy. Nuevos valores del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric. tan buena lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es La Versión de la Semana. En esta sección de hoy vamos a aprovechar y vamos a hacerle un merecido tributo a un soldado caído. Me refiero a Frankie Vanali, baterista de Quiet Riot. Por lo tanto, la versión de esta semana es realizada por esta agrupación. ¿Cuál es la canción? Mama, We Are Crazy Now, la cual es original de la banda Slade, grabada en 1972. Como la gran mayoría sabe, Quiet Riot es una banda estadounidense de heavy metal que entre 1983 y 1984 contribuyó al éxito del llamado heavy metal tradicional. La banda se fundó en 1968 por el guitarrista Randy Rhoads y el bajista Kelly Garnett. Originalmente se llamaban Mash 1, antes de cambiar el nombre a Little Woman, pero finalmente optaron por el de Quiet Riot en 1975. Frankie Vanali, hijo de inmigrantes europeos, llegó a Los Ángeles en 1975, lugar donde pasó 4 años tocando la batería en varias agrupaciones, incluyendo a Steppenwolf, hasta que en 1979 conoció al bajista Dana Strum, quienes ensayaron secretamente junto al guitarrista Randy Rhoads y el reconocido Ozzy Osbourne. Desde la llegada a la banda en 1980, grabó cantidad de discos, todos ellos importantes. En el fondo, era el único músico activo de la alineación original, Frankie Vanali. Paralelamente de grabar canciones con Quiet Riot, también grabó discos con la banda Wasp. En octubre del año 2019, Frankie Vanali reveló a los medios de comunicación que llevaba meses luchando contra el cáncer de páncreas, enfermedad que al momento del anuncio se encontraba en su cuarta etapa. Finalmente murió a causa de esta enfermedad a las 7 y 18 minutos del día 20 de agosto de este mismo año 2020. Este es nuestro pequeño tributo al héroe caído Frankie Vanali. Recordémoslo con la canción Mama, We Are Crazy Now, que es una versión del grupo Slade. A la memoria del músico caído. En La Esencia. breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Bienvenidos una vez más a Rock Venezuela. Para mí es un honor presentar a una banda emblemática del sonido death metal de Venezuela. Les hablo de Kruger. Kruger nació en el año de 1990 en Caracas y tienen una infinidad de producciones discográficas editadas. Desde sus comienzos fueron polémicos por las portadas que presentaban en sus discos y también por la temática de sus canciones, siempre ligadas a obscenidades, psicopatías y temas sexuales. Recuerdo que en el año 94 sacaron un CD oficial con tan solo 500 copias llamado Obsecración al Dolor. A partir de ahí se convirtieron en una banda muy conocida tanto en Latinoamérica como en Europa. Este disco es considerado una de las primeras grabaciones de death metal en Venezuela y, como les dije, le da un gran renombre al grupo en Europa y en Latinoamérica. La portada del disco, que le da después el sello particular a la banda, presenta imágenes que fueron censuradas y eso es algo muy particular de ellos. En el año 95 tienen la oportunidad de compartir tarima con la banda alemana Creator y también en el 96 viajan a Ecuador. La discografía de Kruger es bastante amplia. En el 98 sacan Granuloma Inguinal, Petit Love en el 2000, Decade Operation en el 2002. También en el 2000 y en el 2002 aparecen en unas compilaciones de metal de los premios Melomaniac y en el año 2006 editan Psicopatías Sexuales. 2013, Cuentos Grotescos de Amor y Muerte. En el 2017, el álbum 25. Y recientemente, en el año 2020, ellos han lanzado un EP que ha sido liberado los últimos meses por YouTube, por su canal oficial, donde hacen una presentación de los más famosos asesinos en serie del mundo y el EP es llamado Galería Bizarra. Recuerden que estamos en Rock Venezuela, esto es La Esencia y vamos a escuchar algo de Kruger. Aquí apoyamos al rock nacional. We'll be right back. Así es como escuchábamos a Kruger con Come Perro del año 1991. Esto es La Esencia y Rock Venezuela. Para nosotros es un gran placer tener la posibilidad de entrevistar a Carlos Sánchez, alias Carlos Kruger, quien nos va a responder una pequeña entrevista que vamos a comenzar a partir de este momento. ¿Cómo estás, Carlos? Palabras iniciales para toda la audiencia de La Esencia. Y partimos igualmente con la primera pregunta para ti. Carlos, a finales de los 80, Baphomet irrumpía con un sonido que mezclaba el thrash, el speed y el death metal. Pero hablando propiamente de ese género, el death metal, ¿se considera Kruger los precursores de este sonido en Venezuela? Sabiendo que ustedes editan su primer trabajo en formato cassette con este género en 1991. Estoy hablando de Espíritu del Orgasmo. Buenas, Quintana, el gusto de saludarlos y hablar con ustedes. Carlos Sánchez de la banda Kruger. Un gran saludo y abrazo a La Esencia, a Daniel Robaina y Eric Norambuena por esta invitación hacia la banda, hacia mi persona, y dar a conocer entonces parte de la historia, el presente y el futuro de Kruger. Bien, cuando se nos preguntan si realmente Kruger es considerado como la banda que inicia el camino del death metal en Venezuela, es difícil decirlo, es difícil afirmarlo. Tal vez los cronistas tengan evidentemente mayor competencia para responder esto. Sin embargo, ya yo creo que antes de 1991, cuando sale Kruger, existen ya sonidos que venían anteriormente que pudiesen de alguna manera denominarse como lo que después se llamó el death metal como tal. Si bien ya estaba Baphomet con su trabajo a nivel de cassette también, ya habían bandas que, si bien no habían grabado formalmente, tenían un sonido muy oscuro, muy denso, muy, muy fuerte, como lo era en ese caso SS, como lo era Stratus. Y creo que fueron las principales bandas que dieron origen tal vez a un género que todavía no se llamaba death metal, pero en ese sentido ya pudiese decirse que fueron las principales influencias ya para cuando llegara Kruger. Entonces, si bien el Espíritu del Orgasmo de 1991 fija una pausa en este caso por el estilo lírico, visual, tal vez que se trató de enfocar la banda en ese momento, el tipo de letras, el tipo de sonido muy, muy crudo en aquel momento, el término de ser los pioneros del death metal es algo difícil de contestar allí, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias entonces por la aclaratoria. Queda de parte de, como dices tú, de los cronistas, de los historiadores del rock, definir realmente si ustedes son los precursores o pioneros de death metal en Venezuela. Vamos a continuar con la pregunta número 2 para ti. La definición de la banda es música extrema de alto contenido sobre temática sexual y psicopatías humanas. Actualmente, a través de las redes sociales, se consiguen las más bizarras fotografías, pero en los años 90, que era casi imposible acceder al internet para muchos, estaba en pleno ascenso y restringido. ¿Cómo lograban esas portadas de sus discos y quién era el cerebro tras de ellas, sabiendo que la mayoría de las fotos eran generalmente censuradas. Bueno, se dice, si bien la pregunta es de música extrema sobre la temática sexual, hay muchas cosas que la banda va cambiando, va siendo distinto como tal. En ese sentido, la banda empezó, los primeros demos fueron dibujos relativamente sencillos, normales. Ya el primer álbum, La Obsecación al Dolor, es bastante fuerte, una temática sexual muy directa, y fue por donde se fue orientando también entonces la banda. La banda se fue con un sentido muy directo, de humor negro, pero siempre bajo la temática sexual, bajo las tipologías o psicopatías sexuales que tenemos todos como ser humano, y de ahí fuimos desarrollando todo lo que fue nuestra imagen a nivel de la portada de los discos, ¿no? Buscamos un poco que se asemejaba hacia lo que queríamos tratar en el momento de cada álbum, y así lo logramos. Entonces, en algunos casos, muchos sellos que nos distribuían los materiales en aquel entonces, en esos mitad de la década de los 90, nos colocaron ese eslogan como de ultra perverse death metal en ese sentido. Pero sí, tuvimos problemas con algunas de las portadas de los álbumes, en algunos casos tuvo que ser censurado. Y bueno, ya fíjate que con el tiempo, ya los últimos trabajos han tratado de mantener la esencia de la banda como tal, han sido ciertamente no portadas tan explícitas, y eso nos ha ayudado un poco más a lo que es la comercialización de estos productos. Excelente, seguimos en la esencia, esto es Rock Venezuela, y qué tal si escuchamos otra canción de Kruger, esto es Virongo. Este es un clásico del rock nacional. Lléveme la sangre, es que la mente, tu alma arde, gotas de sudor que bañan tu cuerpo y buscas meterte con alma de muerto. Excitación, juegos de azar, sexo y dinero, brutalidad, la solución en mi ojo está. Virongo, virongo, virongo. Tienes fe, tienes fe, tienes fe, tienes fe. Tienes el poder, no hay ambición, no hay pasión. Dices que no hay motivación. En la esencia Rock Venezuela, y escuchábamos Virongo del disco Psicopatías Sexualis. Continuemos con la entrevista, Carlos. Hablemos un poco de la actualidad. ya están editando su más reciente trabajo, que se llama Galería Bizarra, después de 6 años desde Cuentos Grotescos de Amor y Muerte. Ahora la temática va orientada hacia los asesinos en serie, que lleva a Carlos Sánchez a retomar cuentos e historias de asesinatos y crímenes que el común de la gente suele olvidar. Bien, importante destacar que posterior al Venezuela Cuentos Grotescos de Amor y Muerte fue editado el álbum 25 en el año 2017, que es un trabajo de 14 canciones. De hecho, el álbum 25 es el disco más reciente de Kruger, que habla también de una serie de famosos personajes asesinos en serie también, pero no es un álbum tan conceptual como el Venezuela Cuentos Grotescos de Amor y Muerte, que se basa en crímenes pasionales de Venezuela. Este álbum 25 es un poco más internacional, tuvo una muy buena distribución. De hecho, este disco se firmó con 5 sellos en el extranjero, con una muy buena distribución, todavía se está vendiendo por allí. Y este nuevo trabajo, que es un EP de nombre Galería Bizarra, también tiene la idea genérica como tal de hacer una apología a 6 asesinos en serie mundiales, grandemente conocidos, por decirlo de alguna manera. Han sido muchos de ellos personajes o protagonistas de algunas películas hollywoodenses, otras de menos presupuesto, de cine underground, pero siempre en la palestra de lo que son los reportajes criminales. Hay distintas localidades del mundo aquí mostradas, hay Latinoamérica, hay Norteamérica, hay Europa. Y allí se está centrando lo que es Galería Bizarra. Cada álbum de Kruger, como he comentado anteriormente, tiene su particularidad, tiene su esencia, pero siempre guardando la misma línea métrica, en el sentido de que es humor negro, es algo de gore, es algo de mucha sexualidad como tal, y en eso se basa la ideología. Y es algo que increíblemente nunca pasa de moda: los asesinos seriales, los grandes crímenes, las grandes pasiones, de cómo terminan en algunos momentos de manera negativa, es algo que existe desde que la humanidad ha tenido cronología escrita como tal. Muy interesante la propuesta de Galería Bizarra. Les recuerdo que ya están siendo liberados los temas de LP Galería Bizarra de Kruger en su canal oficial de YouTube. Pueden llegar hasta el canal y ahí poder disfrutar de ellos. Vamos a continuar con la última pregunta para ti, Carlos. A ver, ¿qué tiene en mente Carlos Kruger y la banda para cuando se acabe la emergencia por la pandemia? ¿Alguna gira pendiente, planes a futuro, proyectos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, planes a futuro, bueno, es difícil después de lo que ocurra después de la pandemia. Importante destacar también, como muchos de ustedes saben, Kruger ahorita es una banda que está conformada por 3 músicos físicos y fijos dentro de lo que pudiese ser una formación para un concierto. Habría que tener a músicos de sesión, porque estamos en este momento Alejandro Lobo en la guitarra, estamos con Jorge González en la batería, mi persona Carlos Sánchez en las voces. Y es la banda que está funcionando y es la banda que acaba de grabar este álbum de Galería Bizarra. Sí hay propuestas, sí, de hecho habían propuestas para unos eventos en Europa, en donde ya teníamos prácticamente la banda armada, un poco el set list, pero bueno, todo esto de la pandemia parece que vino a quedarse por cierto tiempo. Ahorita lo que estamos en mente es terminar ya la producción del Galería Bizarra, ya empezar a trabajar en el nuevo disco, que ya hay muchas ideas por allí madurándose. Y yo creo que sí, yo creo que una vez esto pase, la idea es conformar una segunda guitarra, un bajo. Vamos a ver qué tal el futuro en ese sentido. Y sí, quisiéramos hacer alguna fecha fuera de Venezuela, y sobre todo yo quisiera traer a remembranza el Kruger de los últimos tiempos acá para mi país, para Venezuela. Ver cómo se puede organizar algo importante para tener a Kruger acá. Va a depender todo de las circunstancias sociales, económicas, de salud que existan en el mundo. Y sí, hay mucha disposición de Alejandro, que está en España, y de Jorge, que está en México, junto conmigo, de reagruparnos. Sería algo muy rápido, teniendo músicos profesionales también que llevaran la otra pauta para conformar una formación en vivo para el evento. Muy bien, Carlos, ha sido para nosotros un inmenso placer tenerte acá en la sección de Rock Venezuela con la banda Kruger. Y danos unas palabras finales para la audiencia de Latinoamérica y del mundo que nos escucha ahora a través de la señal de Seven Rock Radio. Bien, no quiero despedirme entonces sin agradecer a todo el equipo de producción que forma parte de esta entrevista, de lo que es la esencia. Muy agradecido, las preguntas importantes e interesantes permiten un poco aclarar lo que es la actualidad de la banda. Súper agradecidos. Bueno, espero que este programa sea del gusto de todos los oyentes de este programa. Todo mi total apoyo, porque es un programa que a través de los años se ha mantenido en la difusión de lo que es la música, el talento del rock y del metal hecho en Venezuela, que tanta falta le hizo, le hace y le hará falta por todos los años. Un gran abrazo a todos. Y bueno, las redes sociales de la banda, Kruger Band Venezuela, @gmail.com. Y pueden buscarnos por el Facebook, por Kruger Band, igual Kruger Band para nuestro Instagram. Estamos a la orden. Un agarbazo. Se despide de ustedes Carlos Sánchez. Gracias nuevamente a Carlos Sánchez de Kruger. Nos vamos con la última canción llamada Un verdadero camino al infierno, que es una apología a los sicarios de Satán, su disco Galería Bizarra, lanzado el 13 de agosto del 2020. Esto es La Esencia y el Rock Venezuela. Son nuestros y muy buenos. Los sábados y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presenta en el programa número uno en su estilo, La Esencia, transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia, los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal! advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Saludos a todos los metal maníacos. Empezamos con la banda de metalcore Wage War de Florida, Estados Unidos, y su sencillo Low del álbum titulado Pressure del año 2019. Solo para valientes. Segundo tema es de la banda francesa de death y metal progresivo Gojira, y su sencillo es Silvera del álbum Magma del año 2016. ¡Metal Manía! Get the pain you're on. tercera y última banda es la banda de metalcore de Chicago, Estados Unidos, Bill of Naya, y su sencillo Double Stick del álbum False Idol del año 2017. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupe, pues los dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, Seven Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección general de la emisora, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos la colaboración de Jessica Pons, vocalista de la banda Red Calling, que hoy nos vino a mostrar sus tres canciones extremas. Red Calling es una banda formada en Tampa, Florida. Muy pronto los vamos a tener aquí en La Esencia, recuérdenlo. Red Calling. Muchas gracias, Jessica Pons. También agradecemos a Carlos Sánchez, vocalista, fundador, dueño prácticamente de Kruger, la banda extrema de Venezuela, que hoy estuvo participando en nuestra entrevista junto a Daniel Robaina. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo de Kruger. Agradecemos, por supuesto, a Daniel Robaina, Danny Clash, que hoy nos vino a presentar su sección de rock hispano-latinoamericano y, por supuesto, lo hizo muy bien con la entrevista a Kruger. Daniel Robaina. Por supuesto, agradecemos a Salamandra Studio. Es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos videos, sin importar el género que sea. Ellos las hacen todas. Comunícate con Salamandra Studios. Y ante ustedes, en la dirección, producción, montaje y locución, su anfitrión Eric Norambuena, más conocido por algunos de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, ya venimos con la última canción, un sabroso blues. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Que la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Robert Leroy Johnson, más conocido como Robert Johnson, compositor, guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del blues del Delta. Sus grabaciones desde 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones, a pesar de haber dejado grabadas solamente 29. Influyeron en varias generaciones de músicos. Su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de 27 años ha dado lugar a la difusión de muchas leyendas. Es considerado el abuelo del rock and roll. Su locución, la originalidad de sus canciones y su estilo de tocar la guitarra han marcado a una gran gama de músicos. Ocupó el puesto 71 en la lista de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Una de las tantas leyendas cuentan que Johnson no era muy experimentado con la guitarra. Debido a su frustración, decidió desaparecer por algún tiempo. A la vuelta de su partida, aproximadamente un año y medio, se había convertido en la persona que hoy recordamos. Y empezaron a circular los rumores, algunos sembrados por el propio Johnson, que él, durante su ausencia, había vendido su alma al diablo para poder convertirse en el mejor bluesman que nunca hubiera pisado la tierra. Hay quienes también atribuyen esta leyenda a otro cantautor llamado Tommy Johnson. Y bueno, no se sabe si es verdad o mentira, no hay forma de comprobarlo, pero sí quedó la historia plasmada en una canción. Con esta nos vamos. Es Me and the Devil Blues, Yo y el Blues del Diablo, una canción que escribió Robert Johnson en 1937. ¿Qué piensan ustedes? Ahí se las dejo. Robert Johnson. Nada como el blues. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, ooh,